hijos también morirán. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues muy buenas tardes y bienvenidos. Ya teníamos ganas. La semana pasada no fue posible emitir otra semana de rock. Pedimos disculpas a los oyentes, a nuestros invitados que iban a ser la banda de Hard Rock Nazca. Y bueno, pues aquí estamos. Introducción espléndida a cargo de lo nuevo de Morcuende, de José Luis Rodríguez, con ese proyecto suyo llamado Morcuende, tan ecléctico, y con esa canción que se llama Usted, la parte 1. La parte 2 no sé si la dejaremos, porque el otro día me lo encontré precisamente en un festival del que luego hablaremos, en el distrito de San Blas Canillejas, donde ambos residimos. Y si no va a ser el mes de julio, por este tipo de circunstancias que a veces me alejan de la radio, será ya para septiembre, que nos presentará su nuevo disco, El Otoño del Futuro, donde A Usted consta de parte segunda. Y te recordamos que, bueno, pues que somos Otra Semana de Rock, que se emite los martes de 7 a 8 de la tarde. Emitimos en Radio Enlace en directo, www.radioenlace.org. Si vives por la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, parte de la periferia, pero por esa zona norte-noreste que yo últimamente recorro a menudo y la verdad que en casi toda esa zona se puede escuchar a través de FM en el 107.5, Radio Enlace. Que aparte de otra semana, que aparte de radioenlace.org, por supuesto, en la aplicación TuneIn puedes buscar Radio Enlace, las 24 horas del día estamos emitiendo los martes de 7 a 8, otra semana de rock. Y que algunas plataformas, por problemas de diversa índole, dejaron de emitir otra semana de rock, o dejaron directamente de emitir, pero seguimos ahí en Asalto Mata, radiorock.com, los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Ya lo sabes. Y que por supuesto los podcasts están disponibles con las entrevistas, con estos programas como el que vamos a hacer de hoy, únicamente con música, con noticias, con agenda de conciertos. Puedes encontrar otra semana de rock en Spotify, en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Pues una pasada, este armonicista llamado Sugar Blue, que cerró estelarmente el Festival Sun Jazz este pasado fin de semana, días 21-22 de junio, en el Auditorio Parque El Paraíso del barrio de San Blas. Y es que séptima edición, y yo creo que ha sido un gran éxito, a pesar de que casi nadie se entera, o por lo menos vi a poca gente de la que yo conozco del universo de la música. Por supuesto, somos rockeros, pero esas propuestas de Sun Jazz, en concreto el sábado 22 a base de blues, el viernes 21 a base de flamenco fusión con Sergio de López, con Los Aurora, con Flamenco Jazz Company. Disfrutamos de algunas de estas actuaciones, y el sábado Gaby Jogeux, guitarrista de origen vasco, de origen de Euskadi, que dio un gran concierto, y luego cómo sonó la banda de Sugar Blue, que hemos escuchado Miss You, los más estonianos, los más los que seáis fan de los Rolling Stones habéis acertado seguramente la canción, uno de los éxitos de los Rolling Stones, en los que participó este veterano armonicista, músico, vocalista de blues y de soul, llamado Sugar Blue, y que vino con una pedazo banda desde Nueva York. Y bien que lo disfrutamos, y yo creo que esperamos ya que el año 2025 haya una octava edición, porque lo disfrutamos de lo lindo. Vamos a seguir en esta onda de entre tirando a jazz y tirando también hacia rock progresivo instrumental, con una banda que se llaman Gilipollas y que lo están petando. El tema de lo último que han grabado se llama Franz Ferdinand. Vamos con ello. We'll be right back. Pues ahí está esa calidad de gilipollas que están ya adelantando temas de su nuevo disco, y este era uno de los que nos llegó, Franz Ferdinand. Nos vamos hacia terrenos mestizos, en concreto Balkan Paradise Orquesta, con la canción Estimar, de su último disco, Néctar. Pues ahí estaba, esa banda, ese combo. Hoy nos estamos alejando para irnos a otros terrenos que no son puramente rock, como jazz, como blues, y ahora esta fusión de estilos, Balkan Paradise Orchestra, banda formada por integrantes únicamente femeninas, y bueno, pues que aunque tiene un nombre que se inspira en la música balcánica, no hacen ascos a ningún tipo de sonido que se pueda mezclar y que pueda dar esta animación a sus composiciones. Me despierto como en un día normal, pero me noto fuera de contexto. Hay nidos de serpiente bajo del colchón y algunas ratas comen de mi cuerpo. Me he convertido en una especie de ilusión. Soy una mancha de libre interpretación al yugo de los egos. Cambio de color, mi ser se desfigura al son de otra imaginación. Navego hasta alejarme de la condena a tragar la saliva. Quiero que su sangre corra por la mía y su beso. El veneno de serpiente, el que se cala en los huesos y no se va de la mente. Navego hasta alejarme de la orilla. Sigo el camino que me marcan las balas. Llega la hora de la agenda de conciertos, pero como preámbulo hemos seguido en una onda relacionada con el rock, pero indirectamente, en concreto con Travis Birds, esta cantautora que, bueno, pues que tiene elementos de los cantautores clásicos, elementos también que te pueden recordar a, por ejemplo, a Extremoduro, por poner un ejemplo, y a otro tipo de cantautores más cercanos al rock. Y bueno, pues que había ganas de estar en las noches del Botánico, que surgió la oportunidad de irnos para allá el martes 11 y disfrutamos, porque esta chica, Travis Birds, tiene una pedazo banda que suena fenomenal, una sección de metal extraordinaria, y ella tiene un desparpajo y una un saber estar en el escenario y un apoyo del público que, bueno, pues que lo disfrutamos en el fresquito de ese entorno que son, que es el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, donde sigue desarrollándose ese festival. Todavía más alejado de nuestro estilo, pero desde luego que también una propuesta interesante, vimos un rato a Caravan Palace, banda francesa de música electrónica, pero bueno, con unos elementos bailables, con una marcha tremenda y también con habilidad en los instrumentos propiamente, o sea, que no están pregrabados, o sea, que tienen también gran virtuosismo jazzístico en su hacer sobre el escenario, así que lo disfrutamos también. Pues vamos con nuestra agenda de conciertos centrada en festivales de índole gratuita en la Comunidad de Madrid. Y así tenemos en Arroyo Molinos el Festival Arroyo de 2024, 28, 29, 30 de junio, viernes, sábado, domingo. El viernes 28 estarán Doctor Sapo, Arroz Pegao, Albertucho y Reincidentes. El sábado 29 de junio, pues tendremos también bandas de tributo, como por ejemplo La Patera y Sopayaso de Extremoduro y Fito a partir de las 13 horas. Luego habrá sesión de DJ, Los Gavitos en plan infantil, Los Cuatro Lulús, grupo local Saurón y Obús. Obús a partir de las 23 horas. Y nos vamos al domingo 30 de junio, pues donde habrá a partir de las 13:30 horas, a las 12 el libro de los cuentos infantil, y a las 13:30 horas habrá un tributo al pop rock de los 80 y los 90 con versión X. Otro festival interesante en Leganés, en el recinto ferial, se llama Aloha, el festival, y ahí estarán actuando. En concreto será también del 28 al 30 de junio, y tenemos aquí el cartel con Mac and the Mayres, Highway Ramblers, The Fusilis, The Wooderex, Howling Ramblers, Raftones, Generador, The Cowligas, Los Pepes, The Pickwis, All Dual, Brava, El Gobierno, Charlie Heiston y The Rod Eats. Festival Noche del Botánico, jueves 27, Miranda y No te va a gustar desde Uruguay. Viernes 28, Iván Ferreiro. El domingo 30 estarán Los Pretenders, una leyenda del pop rock internacional, la banda de Crazy Hank. Y el 2 de julio, Ben Howard y Santero y los Muchachos. Quiero más. Pues ahí estaba, otra propuesta basada en el rock de autor, esta vez más cercano del rock urbano, Tu Guerra, uno de los singles y videoclips del segundo disco de este proyecto de Jaén que se llama El Barbas. Nos adentramos un poco en el metal sinfónico con una banda que lleva un montón de años, que algunos piensan que debería estar girando continuamente en grandes festivales, en grandes eventos, pero ellos se lo toman con calma, se dedican a otras cosas y de vez en cuando hacen incursiones. Y en concreto vamos a escuchar a Dartmoor con uno de los de sus últimos singles que se llama V de Vendetta. Dartmoor. Desde el frío de mi celda vi cuál era el camino que al sombrado en sangre sería mi destino. Esperanza, será mi venganza. Seguimos moviéndonos por territorios rockeros y bueno, pues ahora llega la hora de pinchar el último single de esta pedazo banda llamada Whiskey Caravan, que recientemente, en concreto el pasado 8 de junio, sábado, fueron capaces de poner patas arriba la Sala La Riviera en un concierto fin de gira de su último disco, y también estrenando lo que va a ser adelanto de su nuevo trabajo. Tuvieron el arrojo de tener como banda invitada a Versoix, que también fueron apoyados por un buen número de público y que pues estaban ilusionadísimos ante esa oportunidad de tocar en un recinto como La Riviera. Lo hicieron bien, sobre todo interpretando canciones de su último disco, La Arquitectura del Caos, y luego llegó ese torbellino de Whiskey Caravan con Danny Caravan como maestro de ceremonias y con unos músicos que sonaron fenomenal durante cerca de 2 horas y que demuestran que tienen calidad a nivel internacional. El disco en directo lo grabaron en la Yugoslavia y ahora este fin de gira en La Riviera. Sé que les esperan festivales importantes, así que mucha suerte a Whiskey Caravan, que por fin tuvimos a uno de sus miembros recientemente en una entrevista en este programa. Así que si navegas por alguno de los canales de podcast nuestro, como iVoox, asaltomatarradiorock.com o Spotify, puedes escuchar esa entrevista a Whiskey Caravan. Mientras tanto, te dejamos con ese tema llamado Elvis, adelanto de lo que seguro que será un nuevo discazo de este grupo madrileño que los vimos crecer desde Canillejas y que se llaman Whiskey Caravan. Como cuando que nos cegaban nos han dejado aquí. Pues impresionante la evolución de este grupo, que va creciendo poco a poco, progresivamente, pero que siempre van hacia adelante. Y con ese productor de lujo, José Caballero, desde Aranda de Duero, aquí está una de sus últimas canciones. Nos alegramos mucho de que esté triunfando Whisky Caravan, y igual que nos alegramos mucho de que bandas como Desastre sigan con su ritmo de videoclip y recientemente hayan publicado nuevo videoclip con un tema de su último disco llamado Caxta. Con este tema y con otra espléndida banda que está surgiendo y que recientemente llenó la sala de Godfather en Vallecas, con Dura Calá, con un single de su... de un disco de debut que está circulando a través de las plataformas digitales, con Desastre y con Dura Calá, nos despedimos hasta la semana que viene. Así que dos temas seguidos para finalizar este espacio. Recordarte que estamos en las redes sociales, en Facebook, mi Facebook personal, Javier del Valle, por supuesto también la página de Facebook de Otra Semana de Rock, en X, lo que era antiguamente Twitter, y en, por supuesto, en Instagram. Y recordarte que la semana que viene, si todo va bien, recibiremos a Luigi con la Buhardilla, con su programa que hace en Radio Enlace, con la Buhardilla, y seguro que tenemos una sesión muy interesante intercambiando conocimientos musicales con un compañero de aquí de la emisora. Así que hasta la próxima, muchas gracias por la escucha. Con el meeting final, todos preparados, comienza la batalla mundial. We'll be right back.